cultivar música clásica. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va, amigos? Qué gusto saludarlos. El día 3 de enero de 2017. Nos da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de Voz Universitaria, la número 1866. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, bienvenidos, Germán Martínez Aceves. ¿Cómo te va, Liliana Calatayud Dualt? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto, como saludamos con gusto a nuestra compañera Soledad Macías, que está aquí en la realización técnica. También me da mucho gusto que empiece a haber programas, ¿no?, en FM, como lo estábamos escuchando hace un momento, La Niña del Caracol, ¿no?, con nuestro amigo Alejandro, ¿no? Uh-huh. Y ya así poco a poco irá poblándose el cuadrante de programas aquí en Radio V, ¿no? Bienvenidos. Me parece muy bien, porque además de que podamos difundir buena música, otra música que no se escucha normalmente en el cuadrante, pues también tengamos la oportunidad de tener otros pensamientos, tener conocimientos, información diversa del amplio mundo que es el propio planeta y la propia universidad, ¿no? Eso me parece muy bien. Y bueno, Liliana, dice un dicho, ¿no?, que cuando hay un problema no le eches fuego a la gasolina porque se enciende más, ¿no? Y eso ya va más allá de la metáfora, ¿no? Es una realidad lo que está pasando en ese país. Se le echó fuego a la gasolina y cada vez hay más grupos, cuando menos en el día de ayer, el día de hoy, a lo largo de diversos puntos del país, que están tomando gasolineras, que evitan que se tome gasolina, empiezan a saquear gasolina en algunos lugares, ¿no? Y las protestas van en aumento, ¿no? Entonces yo creo que, perdón por lo que voy a decir, pero yo siento que los políticos tienen de repente cierta soberbia y miopía ante situaciones que piensan que no va a pasar nada en esta sociedad. Y yo creo que ya está pasando. La indignación cada vez es mayor. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque el termómetro está subiendo de temperatura, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? ¿Represión? ¿Qué es lo que va a pasar? Mayor toma de gasolineras. Suponiendo que fuera esta semana, vienen manifestaciones, va a estar organizando una manifestación en los próximos días, mucho más grande. ¿Qué va a pasar con todo eso? No previeron que iba a suceder estas circunstancias en este país. Pensaban que todo el tiempo la gente iba a agacharse, a decir, no, pues ya ni modo, ¿no? O la clásica, sí, Dios lo quiso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo creo que es una situación compleja. Que no sabemos hasta cuánto vaya a durar, porque tampoco se ve ninguna posibilidad de que baje el precio de la gasolina, ¿no? Y como sabemos muy bien, y como ya lo comentábamos, Liliana, junto con ello viene aumentos a otros productos, ¿no? El gas, por ejemplo. Y la gente está sorprendida aquí en Jalapa, particularmente, de que compraron su tanque de gas ayer y les salió carísimo, 40 pesos más de lo que les costó en diciembre. Wow. Muchísimo. Mucho, es mucho. Sobre todo cuando la relación de los salarios pues no da para tanto, ¿no? Y ya los taxistas también cobran 10 pesos más. Están cobrando más, por supuesto. Por supuesto. No es un precio autorizado. Yo no sé si eso habrá que... No. No tienen que pedir autorización para cobrar así. Pues ha sido siempre una situación muy arbitraria, ¿no? La tarifa de los taxis, si no mal recuerdo, aquí en Jalapa tiene un poco más de 10 años. Y obviamente, pues ya esas tarifas de hace tiempo, de hace una década ahora, pues ya están rebasadas, ¿no? Incrementarle el 33.33%. Sí. Imagínate. No, no es mucho. Y las gaseras, digo, también pueden hacerlo así sin autorización. Sí, sí, sí, sí. La Profeco acaba siendo un espacio de vanidades, ¿no? Un espacio de caras bonitas, pero que va a defender realmente al consumidor. Ahora, las rebeldías son lógicas ante el maltrato de parte del gobierno a quien se debe, que es la ciudadanía, pero hay que organizarse. Sí, eso es muy importante. Es muy grave que de repente caigamos en anarquías, ¿no? Y bueno, tampoco es tan fácil mencionar que podría desatar un movimiento social como se está empezando a ver en pequeños fragmentos. A lo mejor nomás sucede en estos días, estas semanas, y después acabamos siendo en la dinámica normal cotidiana. No sabemos exactamente qué vaya a pasar, pero hay un descontento generalizado. Y además se empieza a ver, por ejemplo, ya las presiones de Donald Trump, ¿no? Presiona a las empresas de Estados Unidos para que se vayan de los países donde producen, por ejemplo, la Ford, aquí en México. Ya dijo que si están trabajando aquí, les va a aumentar los impuestos carísimo para que tengan una franquicia fuera del país, fuera de Estados Unidos. Entonces, pues dicen las empresas, preferimos regresarnos a Estados Unidos. Imagínate lo que significa que se vaya una empresa de Estados Unidos que está aquí maquilando o haciendo automóviles, en el caso de la Ford particularmente, ¿cuánta gente se queda sin empleo? ¿A qué le tira a este señor, Ajá. Entonces, así van las cosas en estos días, en estas horas del 2017. Empieza a haber bloqueos en diferentes lugares, en la Ciudad de México. Bueno, ayer hubo uno aquí en Banderilla, en fin. Pero bueno, no queremos alargarnos más porque tenemos mucha información este día, además también llamadas. Pero sí queremos mencionar el comunicado que dio a conocer ayer la rectora Sara Ladrón de Guevara, en ese marco del contexto económico que vive el estado de Veracruz, ¿no? Es un comunicado que dirige al licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador constitucional del estado de Veracruz, y a la legislatura actual del H. Congreso de Veracruz. Dice: reiteramos nuestro exhorto en relación con la asignación presupuestal otorgada a esta casa de estudios, contenida en el decreto número 8 de presupuesto de egresos del gobierno del estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2017. El subsidio estatal ordinario para la Universidad Veracruzana, aprobado, asciende a 2,117,834,280 pesos, lo que representa un decremento de 7.7 en relación con el del 2016. Estamos conscientes de que el Poder Ejecutivo Estatal, en un plazo no mayor a los 90 días, presentará al Congreso del Estado una propuesta de ajuste a este presupuesto. En este sentido, solicitamos al gobierno de Veracruz incluya el apoyo anunciado a la máxima casa de estudios en su toma de posesión, cuando de forma enfática señaló: reitero, para que no se reduzca el presupuesto de la Universidad Veracruzana, como se propuso, sino por el contrario, para que dicho presupuesto se incremente en términos reales en relación con los del presente año. La Universidad Veracruzana y los jóvenes universitarios no tienen por qué pagar las consecuencias de la corrupción. Esperamos, como veracruzanos, que los poderes ejecutivo y legislativo ponderen la importancia de la Universidad Veracruzana para el futuro del estado. Esto sigue en el comunicado. Creemos firmemente que para encarar esta hora crítica se requiere impulsar a la educación superior pública de Veracruz. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Ver. Esto fue de ayer, 2 de enero de 2017, y firma la doctora Sara Ladrón de Guevara. Pues sí, importante también, porque Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, ya mencionó que se va a revisar la propuesta de presupuesto, que la que se aprobó prácticamente es la que mandó Flavino Ríos al Congreso. Entonces se dio un lapso de 3 meses para revisar, y esperamos que en esa revisión de 3 meses nos tomen en cuenta, que no nos reduzcan el presupuesto a la universidad, ¿no?

a través de este gran programa de movilidad, lo cual pues nos da mucho gusto que así sea, ¿no? Algo que lo hemos dicho en otras ocasiones, Liliana, cuando estudiamos nosotros en la universidad no tuvimos esas oportunidades, ¿no? Yo hubiera ido, no sé, a Nueva York, a Cuba, para ver béisbol. No para estudiar. También para estudiar. Tampoco, por cierto. Bueno, pues el caso de Alan Kevin Castañeda Campos, estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de nuestra Casa de Estudios, quien cursó el quinto semestre en el Instituto de Estudios Superiores en Administración y Comercio en París, Francia. Y con esa experiencia invitó a los universitarios a realizar movilidad estudiantil en el extranjero. Alan Castañeda decidió estudiar en Francia porque resultaba un reto muy grande aprender el idioma natal, o sea, allá en Francia, por supuesto, pues ha comprobado que comprender y hablar otras lenguas son elementos muy importantes para sortear el día a día en una experiencia de movilidad internacional. El Instituto de Estudios Superiores en Administración y Comercio posee un alto nivel de exigencia y se ponen a prueba todas las capacidades y actitudes aprendidas allá, por supuesto, en Francia. Como ejemplo, citó que aquí cursaba 8 materias durante el semestre y en París fueron 14 materias. Apuntó que los beneficios más importantes de una experiencia de movilidad son el académico y el personal, como se constata en los resultados. El esfuerzo más grande que debe realizar un becario es aprender el idioma y adaptarse a la cultura, al estilo de vida y al ritmo de trabajo en general dentro de la institución educativa. También el joven Alan destacó la importancia de aprender uno o más idiomas, dado que se desperdician muchísimas plazas, muchas oportunidades que ofrece la Dirección General de Relaciones Internacionales, porque pocos alumnos saben otro idioma. Es algo que nos ha dicho en su momento Daniel Romero, que ha venido aquí con nosotros a platicar sobre estos asuntos. Dice, hay mucha oportunidad para irse al extranjero, pero uno de los problemas es aprenderse el idioma. Es importantísimo, porque obviamente uno va a las aulas de otras universidades y pues van a hablar en su idioma, ¿verdad? Claro. Es lógico. Invito a mi casa, ¿no? Vamos a hablar en mi idioma. Pues. Sí, así es. Entonces, es importantísimo. Por cierto, mañana en la noche va a estar con nosotros Daniel Romero. Vamos a platicar sobre estos puntos. Pregúntale sobre las 14 materias en el semestre, que me parecen muchísimas. No, bueno, pero es el caso particular de Alan, ¿no? Estudiaba 8 materias y en París le tocaron 14. Es muchísimo. Pues sí. Qué bárbaro, felicidades. Bueno, en ese sentido, dijo que Alan, que su formación en lenguas extranjeras fue completamente en el Centro de Idiomas de Jalapa, donde estudió francés e italiano, y lo certificó ahí mismo a través de los exámenes DELF y SILS. En cuanto al apoyo brindado por la Dirección General de Relaciones Internacionales, el joven universitario de FECAS subrayó su calidad como una instancia completamente abierta en la que le resolvieron sus dudas y le orientaron en los pasos a seguir para lograr el espacio de movilidad. Además, tiene la intención de que todos los alumnos salgamos al mundo. Es la esencia de su ser, de la Dirección General de Relaciones Internacionales. También Alan relató que como ex becario se genera una correspondencia con la institución y consiste en apoyar como ponente en distintos espacios universitarios, compartiendo la experiencia y difundiendo las posibilidades que existen para todos los estudiantes de realizar una estancia de movilidad tanto al interior como en el extranjero. Son las 14 horas con 18 minutos. Para tener en cuenta. Bueno, pues vamos a tener en cuenta que Patricia Arieta Melgarejo, directora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, aseguró que el doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo, adscrito a esta entidad académica, es un referente en Latinoamérica debido al gran nivel de su plantilla de catedráticos, además de los diversos enfoques que maneja en sus investigaciones. La docente mencionó que este posgrado, que surgió en 2011, cuenta con un núcleo académico básico compuesto por investigadores de amplia trayectoria, quienes abocan gran parte de sus proyectos de investigación a resolver necesidades sociales a nivel estatal y nacional. Manifestó que la fuerte sinergia entre estudiantes y académicos del doctorado le ha otorgado un gran nivel académico, el cual ha permitido que desde 2012 forme parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Patricia Arieta expresó que el posgrado es de carácter multidisciplinario ya que sus estudiantes son profesionistas de diversas áreas del conocimiento, es decir, abogados, contadores, administradores e ingenieros, lo cual enriquece los trabajos realizados dentro del mismo. Jerónimo Ricardes Jiménez, coordinador de este posgrado, relató que actualmente están inscritos 31 doctorantes y que ya cuenta con 5 estudiantes graduados, de los cuales 2 fueron acreedores al primer y segundo lugar en el Concurso Nacional de Tesis de Posgrado 2016, realizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. María Teresa Montalvo Romero, miembro del Núcleo Académico Básico del Doctorado, dijo que los criterios de ingreso son de un estándar alto, ya que requieren de estudiantes comprometidos con la ciencia y enfocados a la investigación. La catedrática compartió que los proyectos se trabajan en torno a 3 líneas de investigación y generación del conocimiento, que son gestión del conocimiento, creación e innovación, desarrollo sustentable, capital social y gestión del patrimonio, y gobernanza y gestión, de las cuales cada investigador maneja una o dos dentro de sus trabajos. Por su parte, Alejandro Saldaña Rosas, académico del doctorado, mencionó que las tesis manejadas en este posgrado están enfocadas a diversos ámbitos y manejan temas muy variados como alternancias de desarrollo a partir de organizaciones de la sociedad civil, esa es una, mercantilización de la educación es otra, y gestión fiscal y tributaria. Compartió que como parte de los convenios con otras instituciones de educación superior, han recibido a estudiantes de Cuba y Colombia para realizar estancias académicas, lo cual es una clara muestra de que las redes interinstitucionales han dado frutos. Comentó también que el doctorado se postuló para ser sede en el 2020 del 5º Congreso Internacional de la Red de Posgrados de Investigación Latinos en Administración y Estudios Organizacionales, lo cual es conocido como Pilares, que integra estudios de posgrado de todo el continente americano y de la cual es miembro desde su formación. Muy importante todo este estudio e investigación y esta red que hay entre tantos doctorados de la misma calidad y del mismo tema. Ya estaremos pendientes del Congreso Internacional de la Red de Posgrados de Investigación Latinos en Administración y Estudios Organizacionales. Ya son las 14:23. Pensamiento universitario. Bueno, le mandamos saludos a Alma San Martín, que está en Poza Rica, que está dispuesta a mandar su información, pero parece que tenemos problemas con los enlaces en ese momento, igual como con David Sandoval. Entonces, a ver si podemos restablecer la llamada en un momento más, ¿no? Muy bien, esperamos. Pero también, le mandamos saludos a Gustavo González. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué milagro, qué gusto saludarte. Dice, feliz año a Liliana y a ti. Muchas gracias. Y a todo el equipo de Radio V. Se ya los extrañaba al aire. Solo para su información, nos dice, subió ayer la caseta de Libramiento Jalapa, pero subió 15 pesos. Ya cuesta 139. Uno de los tramos más caros del mundo, son solo 30 kilómetros. Pero, ¿y ellos por qué? Sí, ellos por qué, sí. Así como dijera Fox en su momento, ¿y yo por qué, no? Sí, ¿no? ¿Quién regula eso? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, recordemos también que han ido concesionando las carreteras, ¿no? Y desde que se hizo este libramiento de Perote, costaba 100 pesos. Costaba sí, 100 pesos. Muy cara. Y ya desde ese momento se dijo, es uno de los tramos más caros, son 30 kilómetros. Los tramos más caros del planeta, pagarlo a 100 pesos. Y ahora ya está a 139. Qué barbaridad. Pues sí, realmente valiente ayuda, ¿no? Uh-huh. Todo parece indicar que todos estos procesos, igual como la liberación del precio de la gasolina, del gas, al rato la luz, por supuesto, es en un proyecto de manos libres, ¿no? Sí, no, hay que estar pendientes y regular, ¿no? Sí. Y bueno, por ejemplo, si ese es un esquema que se utiliza en los Estados Unidos, pero allá los impuestos se ve que realmente funcionan en las grandes ciudades, ¿no? Hay grandes obras e incluso llega a haber algún corte de caja de parte del Tesoro, la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, y si hay sobrantes de dinero empieza a repartir entre los ciudadanos. Entonces, si tú pagas impuestos y tienes vas bien con todo tu pago de impuestos y demuestras todos los gastos que has tenido, te regresan dinero. Bueno, supuestamente aquí también. Aquí también se supone. Aquí pasan miles de circunstancias para evitar darte dinero, ¿no? Oye, ¿sabes qué va a pasar con ese tramo caro? Que nadie lo va a usar. No, nadie lo va a usar. Porque hay otras dos alternativas a ese, ¿no? Pues sí, así es. Y bueno, también la otra cuestión es de que ese tramo, además de caro, es peligrosísimo. Decía unas pendientes bastante horas y empinadas, ¿no? Valga las redundancias misma. Y ha habido muchos accidentes, sobre todo de transporte pesado, ¿no? No me digas. Sí, han tratado de ponerle muchas topes o algún tipo de barreras reductores de velocidad, porque ha habido varios accidentes porque las pendientes no las hicieron como debía de ser. ¡Qué ¿no? barbaridad! Uh-huh. ¿Y la concesión a quién está? Dices que son carreteras concesionadas a un grupo de empresarios o algo así. Sí, ¿no? Así es. Que aportaron capital. Sí, así Bueno, Ay. Así las cosas en nuestro querido México. Y bueno, justo hablando de los Estados Unidos, vamos a hablar sobre un encuentro que hubo en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales en el marco del Seminario de Economía Política y Dinámicas Sociales, que presentó la mesa de debate Resultados de las Elecciones en Estados Unidos. Esto fue en el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, ahí mismo, ¿no? Los investigadores Alberto Olvera Rivera, José Galindo Rodríguez, Carlos Alberto Garrido de la Calleja y Michael Ducey analizaron distintas perspectivas de la relación entre Estados Unidos y México. Ernesto Treviño Ronzón condujo el debate hacia la reflexión de un proceso de elección y de campaña con un desenlace complejo y revelador que abre interrogantes en distintas fuentes. Esto ocurrió en el pasado 8 de noviembre, cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, territorio donde el candidato republicano Donald Trump aventajó en los resultados de las elecciones presidenciales 2016. Al inicio de la mesa, José Galindo escatimó en ubicar las causas de que el empresario superara en votos a su opositora Hillary Clinton, representante del Partido Demócrata en la contienda. Dialogó acerca de los grupos sociales hasta ahora descuidados en los Estados Unidos, sobre todo el de las clases medias altas, y explicó cómo la idea negativa sobre la población migrante, especialmente latina, se ha arraigado entre los habitantes estadounidenses que piensan que les han quitado el trabajo, consideración que Trump retomó en su discurso, fomentando una conciencia racista de desprecio y discriminación. En cuanto a la trayectoria del empresario, el investigador Michael Ducey destacó la forma en que capitalizó los frutos del comercio creciente en el episodio de la crisis financiera de 2008, un punto de quiebre económico que impactó en el electorado. Posteriormente sometió a discusión la nueva tendencia mundial que suscita el contexto norteamericano, el cual plantea un retroceso en materia de igualdad y multiculturalidad difícil de cambiar. Por otra parte, la argumentación de Michael Ducey giró en torno a las características del sistema electoral de su país de origen. Resaltó que Hillary Clinton obtuvo una mayoría de votos populares en contraposición a los obtenidos por Donald Trump, quien alcanzó solo un 47% del favoritismo. Por esta razón, justificó la génesis inmediata de un debate que rebasó escalas mediáticas internacionales. También mencionó el papel de partidos pequeños que únicamente disminuyeron el promedio de votaciones de los dos principales grupos políticos del país. Catalogó el suceso como la consecuencia de un rechazo generalizado de políticas en los últimos 40 años, sobre todo en el caso de estados como Michigan y Wisconsin, con gran injerencia en el sufragio, que pasaron de ser demócratas a internarse en un concurso racista con bases culturales. Acerca de esta cuestión agregó tres ideas. Los discursos excluyentes se desenvolvieron en campañas falsas que tocaron miedos inducidos, cuya visión de los cambios en los mercados internacionales repercutió en la desmovilización de sindicatos. En cambio, Alberto Olvera abordó la relación de dependencia y vinculación existente entre México y Estados Unidos. Postuló que la democracia liberal sufre una crisis en el mundo que ha originado el rechazo de modos políticos añejos en el marco de una nueva división internacional del trabajo. Acordó Alberto Olvera que la política de identidad de los demócratas, de reconocimiento público de los sectores sociales, vistos como los otros, creó la necesidad de que compitieran por la presidencia alguien que viniera de fuera del sistema político, como una innovación crítica de los efectos del neoliberalismo. En ese sentido, Alberto Olvera analizó a Donald Trump como una figura de rompimiento con los estándares clásicos, que representa una circunstancia histórica nueva y posiblemente un cambio del panorama político debido a la polarización del voto de grupos inesperados. También el investigador Carlos Garrido introdujo la composición entre un desgaste en el discurso de Hillary Clinton, que como parte de una continuidad de la línea de Barack Obama, se orientó al beneficio de grupos de no americanos, y la presencia mediática sin precedentes de Donald Trump, quien exacerbó un nacionalismo anti-otredad, estigmatización sobre todo de la violencia, y señaló uno de los hackeos de estados manipulados más grande en la historia de Estados Unidos, que impactó en el devenir del ejercicio de la justicia social y de los acuerdos de trabajo en materia de migración. En cuanto a la República Mexicana, los investigadores de históricos sociales concluyeron que habrá una gran atención en el rumbo a las elecciones de 2018 aquí en México, en un momento en que la abstención juvenil manifiesta una de las mayores despolitizaciones de la historia. Agregaron que el Estado-Nación actual se impone sobre una realidad que, de acuerdo con el panorama gubernamental norteamericano, plantea la posibilidad de deportaciones masivas y de la construcción de un muro, como muestra el poderío de Donald Trump. Por tanto, consideraron vías de respuestas alternativas desde el interior del país que puedan asumir una postura proactiva como eje para articular el desfase que se percibe en los programas vigentes, así como diseñar políticas de protección a los migrantes, sobre todo aquellos que retornan de manera voluntaria e involuntaria. Los expertos coincidieron en este punto, sugiriendo que la Universidad Veracruzana debería posicionarse como la primera universidad con un programa específico para generar procesos que permitan el ingreso de estudiantes repatriados, que evitaría el fenómeno de reemigración. Son las 14:31. Bueno, David. Bueno. Bueno, parece ser que ya se cortó la llamada, tuvo que esperar mucho. Bueno, nuevo conocimiento. Bueno, bueno, se encuentra David Sandoval en la línea. No está David Sandoval, no se oye. Ya hicimos otro intento y no pudo entrar David Sandoval. Bueno, pues yo creo que lo dejamos por la paz, David Sandoval. Y entonces, pues sí. Bueno, bueno, Almacelia, ¿estás por ahí? Hola, feliz año. Desafortunadamente no oímos, a lo mejor ella, nosotros sí. Vamos a intentarlo de nuevo, querida Almacelia, nos da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros en este nuevo año del que esperanzamos tantas cosas buenas, ya que el 2016 estuvo bastante... Hubo mucho zangoloteo aquí, político, económico y social, pero bueno, creo que no nos está oyendo. Vamos a continuar con más información aquí en Voz Universitaria, donde ya son las 14:34. Tuvimos la suerte de hacer las comunicaciones entonces con nuestros compañeros, ¿no? Pues entonces sí. Vamos a la... Continuamos con la información. En ese momento, pues vamos ya a hablar de la constitución política de nuestro país. Este año... Este año la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplirá 100 años de promulgada el próximo 5 de febrero. A lo largo de las emisiones de Voz Universitaria leeremos los 136 artículos que la componen. Y hoy corresponde al artículo segundo, que dice que la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o bien parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. A, inciso A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, primero, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Segundo, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Tercero, elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder a desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Cuarto, preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Quinto, conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución. Sexto, acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas en términos de esta Constitución. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley. Y séptimo, elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos. Ya son las 14:41. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El curso intersemestral de ajedrez que ofrece la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana como parte del área de formación de elección libre tiene cupo lleno en la segunda etapa que inició el 2 de enero y culmina el día 13. El instructor Óscar José Campos Segura resalta que este curso ha sido favorable ya que están participando 28 alumnos en horarios de las 7 de la mañana a las 10 horas, de lunes a viernes en la sala anexa al gimnasio de la Unidad Deportiva Universitaria. Explicó que se trata de un curso básico y su primera etapa se se cumplió del 5 al 16 de diciembre pasado, en donde los participantes aprendieron a jugar el llamado deporte ciencia. Campo Segura destaca que el curso otorga 5 créditos académicos, además también tiene como objetivo detectar nuevos valores para que integren los representativos de halcones de la Universidad Veracruzana. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, pues bueno, pasando. Vamos a hacer estamos aquí con las cuestiones de tecnologías. Entonces vamos a ver si podemos hablar con David. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿David? Bueno, David. Sí, espérame, es que no podemos escucharte bien. Creo que no va a ser posible, David. Entonces, en otro momento. Sí, bueno, una disculpa, entonces aquí continuamos con nuestra información. Dale, muchas gracias. Muy bien, pues después de este tropiezo. Bueno, aquí una disculpa para nuestros radioescuchas, pero hemos tenido el día de hoy alguna serie de circunstancias que no podemos comunicarnos con nuestros reporteros, con nuestros compañeros de prensa, ¿no? Pues sí. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Así es que estamos estrenando año. ¿Estrenando año por no eso? No es fácil. A eso se debe. Entrar en el carril. Bueno, pero tenemos más información, sí. Germán, si me permites, y amigos que nos escuchan. Filippo Constantini, sinólogo y músico, afirmó que China difícilmente podrá ser influida o absorbida por la globalización, toda vez que tiene raíces culturales fuertes y en años recientes el gobierno de Xi Jinping ha impulsado un rescate de las tradiciones. Constantini tiene un doctorado en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España. Es profesor de Historia y Filosofías de las Religiones en China de la Universidad degli Studi di Urbino. Estudió el arte de Guqin en Nanjing, siguiendo la antigua tradición de la escuela Suzhou Wumen. En el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana ofreció un seminario concierto donde abordó conceptos filosóficos a través de piezas musicales acompañadas de cuentos confucianos y taoístas, se refieren a Confucio y a Tao, ¿verdad? Por medio de la interpretación de 8 melodías chinas, charló y describió 3 conceptos principales: alegría, vacío y armonía. Detalló que el guqin es el instrumento más antiguo de China, una especie de arpa elaborada en madera de 7 cuerdas. Es considerado el instrumento de los sabios. En él se resume la doble personalidad de la música china como herramienta de autocultivo y como arte de entretenimiento. Comentó que dentro del confucianismo y taoísmo, el guqin tiene una función importante porque a través de su interpretación se puede alcanzar la sabiduría y la meditación. Pese a la importancia que tiene dentro de la cultura china, fue prohibido el guqin durante el periodo maoísta por ser considerado un instrumento representativo de las antiguas tradiciones. Durante este tiempo se conservó en Hong Kong, Taiwán y Singapur. En los últimos años, especialmente durante el gobierno de Xi Jinping, se ha retomado la cultura tradicional, artes marciales, confucianismo e instrumentos musicales, por lo que el guqin ha retomado popularidad. Aunque la mayoría de las personas en la actualidad lo ve solo como un instrumento musical, todavía influye en el pensamiento taoísta y budista como una herramienta de meditación. Los maestros que lo tocan y enseñan lo hacen siguiendo textos y anotaciones muy antiguas que datan de los siglos XV y XVI, y en años recientes la apertura cultural ha permitido que se use en diversos géneros musicales. Lo anterior ayudará a que el guqin sea conocido en otras partes del mundo. Por el momento ya es interpretado en Estados Unidos, Inglaterra, Italia y España. También mencionó que es difícil poder describir cómo es vivir en China, porque es un país tan grande como todo el continente europeo. Pero eso es lo interesante, el poder observar de primera mano cómo la vida es completamente diferente de una región o ciudad a otra. Yo creo que es más grande que el continente europeo. Filippo Constantini dijo que ahora los chinos de un nivel alto cultural y económico tienen un estilo de vida muy occidental. Ellos mismos no toman sus tradiciones como su propia fuerza. Es un país muy complicado. Incluso al interior de su política hay una lucha entre conservadores y reformadores. Solo es una parte de la clase política y social la interesada en el rescate de las tradiciones. Entonces dijo Filippo, creo que aún no están muy unidos para enfrentar un objetivo común, concluyó. Ya son las 14:46. Aquí en esta nota aprendí una palabra nueva, sinólogo. Nunca la había escuchado. ¿Usted ha escuchado la palabra sinólogo? Uy, sí. Pero a ver si sabes qué sí, es. Sí, sí, pues obviamente me puse a investigar de qué se trata la palabra sinólogo, que es es una de las especialidades de este músico italiano, ¿no? Filippo Constantini. Es el que se encarga de estudiar la cultura china. Por eso te decía yo que eso es. Eso. Sinólogo, así, de verdad. Sí. Estudias la sinología poblana, es que te dedicas a estudiar la China poblana. Y el chile, por ahí. Por ahí, nada, no, otra cosa. No, pero nunca había escuchado la palabra sinólogo, que es precisamente el estudioso de la cultura china. De la China. China, sí, China. Uh-huh. Sí, es obvio. Y él es como especialista de un instrumento en especial, que es, como aquí lo dijo en la nota, ¿no? Que rescata esta Gokin. viejo instrumento, ¿no? Que era sagrado. Que es sagrado. Sabios, ¿no? De sabios, como todo lo que envuelve esas culturas ancestrales, donde existe una gran filosofía y un gran misticismo, ¿no? Y que ya se están occidentalizando. ¡Qué barbaridad! Eso sí que es un golpe al... No, terrible. A mí me da mucha tristeza. Yo, obviamente, pues no podemos, tampoco nosotros como mexicanos actuar como aztecas, ¿no? Y el proceso histórico va evolucionando. Pero me da mucho coraje, tristeza ver, por ejemplo, los coreanos del sur, que tienen unos programas de televisión detestables, los he visto a través de las redes sociales, o música bastante malita, totalmente occidentalizada, ¿no? Pues cuando sí, pueden haber desarrollado, no sé, otras propuestas culturales, ¿no? Teniendo en cuenta el desarrollo de los tiempos actuales, ¿no? Por supuesto. Sí, lo que los destaca y diferencia a favor de los occidentales, especialmente sus tradiciones tan bellas, sus filosofías. Sobre todo la filosofía de la vida, que es preciosa. El taoísmo mismo, ¿no? Sí. Confucio, ¿no? Así todo es. Esto que los... Uy, y nosotros estamos trayéndonos, importando hacia nuestras vidas, ¿no? Así es. El Feng Shui, todo esto, y las artes marciales, que son también... están cobrando fuerza en los pueblos occidentales. En algunos lugares, sí. Son muy de dinámicas disciplinarias. Sí, ¿no? Sobre todo una buena disciplina, ¿no? Bueno, vamos a otra información y ahora vamos a platicar de estudiantes de la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana que cursan las licenciaturas en fotografía y danza contemporánea, que destacaron en la 10ª edición del Concurso Internacional de Videodanza Colombia, Video Movimiento Cuerpo, Arte y Tecnología 2016. Los universitarios ganaron el premio mayor videodanza latinoamericana con la producción Carmesí, obra compuesta a partir de la inquietud de jugar con las técnicas de teatro, danza, ritual y expresionismo, con la intención de plasmar una sociedad deshumanizada y una danza constante de violencia y juegos de poder en la que cada vez se vuelve más fácil confundir realidad con ficción. Gabriel Ronzón Durán, estudiante del propedéutico de la licenciatura en danza contemporánea de la Universidad Veracruzana, y director de la obra, expresó que esa producción, en vez de centrarse alrededor de una historia, lo hace a través de una situación, lo cual le brinda una mayor relevancia. Ronzón Durán afirmó que la distinción Mejor Videodanza Latinoamericana a Carmesí, a la obra Carmesí, permitirá ser proyectada en auditorios y festivales. La producción de esta obra corrió a cargo del colectivo La Raza, integrado por Manuel Hernández Hernández, Rodrigo Valdés Lombillo García, Tania Nayashel Ramírez Pérez y Daniela Garrido Méndez, todos estudiantes de la licenciatura en fotografía. Rodrigo Valdés Lombillo anunció que el principal factor de que Carmesí haya resultado ganadora dentro de su categoría fue su propuesta, ya que la obra se encuentra cargada de muchos símbolos que adquieren fuerza en el contexto actual en que vivimos. Indicó también que la calidad de la música usada ayudó mucho al proceso de grabación y propició que la edición se concretara con facilidad. Los chicos que participaron como bailarines dentro de Carmesí afirmaron que fue una gran enseñanza. Manuel Vázquez Hernández, de la licenciatura en danza contemporánea, aseguró que su participación fue bastante complicada debido a que la producción tiene una esencia fuerte y potente en cuanto al mensaje social que expresa, el cual es difícil de representar. También añadió Manuel Vázquez que fue un reto grabar en espacios naturales, ya que se debió adaptar a las condiciones climatológicas, a falta de comodidades y a trabajar en horarios en que había luz natural. Selene Vázquez Beltrán, quien cursa el mismo plan de estudios, enfatizó que la preparación de los que los estudiantes reciben en la Facultad de Danza les otorga un buen nivel para concursar a nivel mundial, ya que además de enseñarles técnica, les instruye en el lado humano, consciente y creativo. Pues nos da mucho gusto que los jóvenes estudiantes de nuestra universidad, en este caso particular de la Unidad de Artes, hayan obtenido un premio a nivel internacional en Colombia. Son las 14 horas con 51 minutos. Y en más de estudiantes destacados, Daniel Arturo Neri Dorantes, estudiante de la licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Artes Plásticas, fue el ganador de la convocatoria Un Mural de los Estudiantes, por lo cual realizará una obra con el tema de la diversidad en la Coordinación de Asuntos Estudiantiles de esta Casa de Estudios. O sea, en el edificio de la coordinación va a hacer un mural sobre la diversidad. La premiación de la propuesta titulada Estudiante Universitario tuvo lugar en la rectoría, donde la rectora Sara Ladrón de Guevara enfatizó que lo mejor de esta universidad son sus estudiantes, efectivamente. Por ello, encontrar espacios para su expresión es también importante. La tradición de artes plásticas, de patrimonio artístico a resguardo de la institución y de la calidad del arte que se genera al interior de la misma, es gratamente apreciada, y por ello sugirió que 4 artistas de la Universidad Veracruzana fungieran como jurado, que estuvo integrado por Carlos Torralba Ibarra, director de la Facultad de Artes Plásticas, Javier Cózar Angulo, director del Instituto de Artes Plásticas, Ileana Pámanes Valencia, creadora y académica de la facultad, Gerardo Vargas Frías, integrante del Instituto de Artes Plásticas, y Arturo Tempa, egresado de la facultad. Por su parte, Juan Capetillo Hernández, coordinador de Asuntos Estudiantiles, detalló que en meses recientes comenzaron los trabajos en remodelación de las oficinas de dicha entidad, de la coordinación, que dejaron al descubierto una pared, y se consideró la idea de que los estudiantes pudieran plasmar su talento en tal superficie. Hubo 16 participantes en la convocatoria, algunos estuvieron presentes en la ceremonia de premiación y recibieron su respectivo reconocimiento. En respuesta a su premio, Neri Dorantes reconoció y agradeció a la universidad por fomentar este tipo de actividades entre los estudiantes y consideró el premio como una gran oportunidad, dado que podrá trabajar con personas que él admira, como el caso del maestro Arturo Tempa. Ya son las 14:54 minutos. Así es. 12 horas. Y ya casi el final de nuestro informativo y de Voz Universitaria. Pues vamos a terminar aquí con una información del dólar, que sigue al alza también, ¿no? Aquí se comenta que en el cierre de los mercados, el anuncio de la Ford, de la planta Ford, que está en San Luis Potosí, para regresarse a Estados Unidos, ha provocado que el dólar suba ya a 21.40. Caramba. Eso nos demuestra cómo estamos débiles económicamente, ¿no? Es una debilidad económica que nos pase esto. Nos están dando muchas pambas por todos lados. Okay. En casa y por fuera. Sí, sí, sí. Y por el punto, evidentemente es uno de los elementos necesarios para el desarrollo de una sociedad, el económico. Sí. Así está la situación. Bueno. Ya nos vamos, Liliana. Bueno, nos pues invitamos muchas gracias. Hoy a las 20 horas en otra emisión de Voz Universitaria. No va a haber hoy el Lady hoy, Le. Hoy el Lady Le regresa hasta la próxima semana. Bueno. Su primer programa que va a ser